y Flor de Piedra presentan su programa Mujeres, Protagonistas de Cambio. Vieras qué pesado me fue en el trabajo. ¿Y la cena? ¿Qué crees que yo no trabajo? Se te olvida que tenés que venir a hacer aquí, ¿verdad? Ahorita le hago la cena. Voy a terminar de hacer el oficio de la casa. Vamos a revisar los deberes, Mario. El trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres representa la cuarta parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin él, la economía salvadoreña colapsaría. Que tu trabajo en el hogar no sea compartido ni reconocido es violencia económica. Una producción de IMU y Flor de Piedra. No puedo más. Trabajo 12 horas diarias. Cobro el salario mínimo. Y encima sabes que Fernando $40 más que nosotros gana. Y por hacer lo mismo. Sí, en todos los trabajos a los hombres les pagan mejor que a las mujeres. Según las cifras oficiales, las mujeres trabajan dentro y fuera de la casa más horas que los hombres y ganan mucho menos. Que tu salario no sea justo es violencia económica. Una producción de IMU y Flor de Piedra. Hola, tengan muy buenos días. Estamos en el segundo programa de Mujeres Protagonistas de Cambios en la radio comunitaria ARPAS. Estoy aquí con varias invitadas, nos pueden escuchar en el 92.1. Y bueno, les voy a presentar a las invitadas que están aquí conmigo. Mi nombre es Andrea Bilbao. Estoy aquí con Querubina Quintanilla. Buenos días, Querubina. Buenos días, dos. Estoy también con Rosalía Chávez. Buenos días, Rosalía. Muy buenos días, Andrea. Con Concepción Sarabia. Buenos días. Buenos días, Andrea. Y con nuestra invitada de hoy, Ana Cecilia Hernández. Buenos días. Buenos días, Andrea. Bueno, este es para recordarles a todos, es un programa que surgió a raíz de un proyecto que estuvo involucrada Rosalía Chávez, Concepción Sarabia. Yo, un proyecto que se llama, igual que el programa, Mujeres Salvadoreñas Protagonistas de Cambios. Este proyecto surgió hace 3 años, es un proyecto en el que participa IMU, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, una organización que se llama Flor de Piedra, que trabaja por la lucha y defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, Progresio, que es una organización de cooperación internacional, y la Unión Europea. Ahora vamos a escuchar, si les parece. Bueno, este proyecto terminó en noviembre de este año, pero quedan cosas como una institución que se llama CNI, de la que nos va a hablar más tarde Concepción Sarabia, que es el Comité Nacional de Incidencia. Quedan estos programas de radio. Y ahora, si les parece, antes de empezar con el resto de secciones que tenemos siempre en el programa, vamos a escuchar un reportaje sobre el Instituto de Investigación, Desarrollo y Capacitación de la Mujer, IMU. Este instituto trabaja con mujeres de la zona rural de El Salvador, con varias asociaciones. Creo que ahora, no sé, Rosalía, si nos puedes decir cuántas asociaciones le integran el CNI. Sí. El CNI está integrado por 13 asociaciones comunitarias de mujeres y por la OTS. Y ahora mismo no, pero IMU, ¿con cuántas asociaciones trabaja? Con 13 asociaciones comunitarias de mujeres. 13 asociaciones, uh-huh, sí. No son 16. No, bueno. IMU, no el CNI, sí. IMU. Ah, 19 asociaciones de mujeres. 19 asociaciones. 19, sí. ¿En sí, todos sí, los municipios de El Salvador? En diferentes departamentos de El Salvador. Está en Santa Ana, ¿verdad? Pero interviene ahí en Chalchuapa. Ahí está Muchec, Adesemaíd. Y en el refugio, que es del departamento de Huachapán, está Descon FM. Uh-huh. También en la zona centro de Huachapán está de Mujer, está de Como Paz y Amiga, uh-huh, ¿verdad? Y en la zona de Oriente, en Jucuapa, con Ademuri, en Chinamegue con Ademur y en Jiquilisco, ¿verdad? Y también está enfocado aquí en la zona norte de San Salvador. Allí han surgido 4 nuevas asociaciones de mujeres, una ya en proceso de legalización y otras ya están ya dando su pasito poco a poco. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a oír ahora el reportaje sobre el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU. A continuación escucharemos un reportaje sobre la historia del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, una de las organizaciones del proyecto Mujeres Protagonistas de Cambio. Escuchemos. A mediados de la década de los 80 y mientras nuestro país vivía una fuerte guerra civil, un grupo de mujeres universitarias que vieron cómo a la población femenina se les violentaban sus derechos, es que decidieron unirse y formar una entidad que tenía como fin investigar, capacitar y promover el desarrollo de las mujeres salvadoreñas, pero con mayor énfasis a las mujeres rurales, pues eran a estas a las que más se les estaban violentando sus derechos. Fue así como en agosto de 1986 nace el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, conocido como IMU. Daisy Cheyne, directora del IMU desde 1992, nos comparte algunos datos importantes del nacimiento de esta entidad que fue consolidándose con el correr de los años, hasta llegar a convertirse en una asociación que apoya y ayuda directamente a decenas de mujeres de escasos recursos económicos. Por iniciativa de unas mujeres universitarias, tomaron esa decisión tan importante, digo yo, porque en aquel momento de nuestra historia, recordará que el 86 fue el año como más difícil de la guerra, era ahora se registra como el año donde la guerra se empantanó. Norma Virginia Girola nació el 26 de febrero de 1947 en Villa Colón, en San José de Costa Rica, hija de María Luisa Zelaya de Girola y Víctor Manuel Girola, ambos salvadoreños. Norma comenzó sus estudios superiores en la Universidad de El Salvador en 1965, tiempo en el cual ya tenía ese sentimiento social y de apoyo a los más necesitados. Fue así como en 1986 conforma, junto con otras compañeras, el IMU. Sin embargo, en noviembre de 1989, Norma Virginia de Herrera es brutalmente asesinada por miembros de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Pero luego de su asesinato, Norma Virginia sigue viva en los corazones de la población, así como de la lucha por hacer valer los derechos de las mujeres. La indita abortó sentada. Con tanta interrogación, me lo contó la quebrada que baja del septentrión. Decidir fundar una institución que velara por los derechos de las mujeres, y afortunadamente el IMU fue fundado con ese concepto un poco académico de ser instituto, pero siempre vinculado al tema del desarrollo de las mujeres. Desde el principio nació con una opción preferencial por las mujeres de los sectores populares, y si uno revisa todos los programas del IMU de estos 22 años que tiene ya, han sido siempre con ese énfasis de favorecer la promoción, la defensa y la exigibilidad de los derechos de las mujeres en general, pero en particular de los derechos de las mujeres más pobres, más marginadas, más excluidas. Desde su nacimiento, el IMU ha trabajado intensamente, a pesar de las diversas situaciones que se registraron durante el pasado conflicto armado, hasta casi llegado el tiempo de la paz. Pese a las adversidades, estas mujeres con carácter firme han dado continuidad al esfuerzo que inició ese grupo de jóvenes universitarias. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían. Cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Con la llegada de los 90s, también llega al IMU varios proyectos para apoyar a aquellas mujeres que están repoblando las zonas que eran conflictivas en tiempos de guerra. Fue para 1992, luego de la firma de los acuerdos de paz, que llega al IMU Daisy Cheyne, quien desde entonces ha estado al frente de esta entidad. La directora del IMU asegura que el inicio no fue fácil, se enfrentaron a un panorama totalmente diferente. Llegué aquí en el 92, después de los acuerdos de paz. Me tocó enfrentar toda la posguerra prácticamente, de una institución concebida para apoyar mujeres, la guerra, presas políticas, sindicalistas. Pero ya antes de la firma de los acuerdos de paz, ya se tenían varios proyectos con mujeres de las zonas que se estaban repoblando en ese momento. Tratar de entender la realidad de las mujeres rurales ha sido uno de los objetivos más grandes que ha mostrado el IMU desde sus inicios. Apoyar las iniciativas a través de la organización es el eje principal del accionar del IMU. Ha hay en la guerra una demanda por los derechos más elementales y más básicos, ¿verdad? Derecho a participar plenamente, a estar en un país democrático donde no haya dictaduras ni que haya libertades básicas para poder convivir en una sociedad. Entonces, la guerra, el fin negociado de la guerra permitió que al menos eso acabara y se instalara una nueva forma, un proceso de transición a la democracia que permitiera a las mujeres una participación más activa, más genuina. Y yo creo que las mujeres, como mujeres organizadas que somos, hemos aprovechado bastante esa circunstancia histórica que el país abrió desde 1992. El trabajo de las mujeres ha sido muy intenso a fin de hacer incidencia, propuestas, hasta lograr que muchos de estos derechos básicos se cumplan dentro de la institucionalidad del Estado salvadoreño. Sin embargo, yo pienso que en este momento el modelo económico que se logró instalar en estos 15 años después de la guerra sí ha complicado mucho la vida. En el sentido, por ejemplo, de asumir los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Que son como los derechos que los estados, a pesar de que han ratificado esos pactos y todo, no logran concretar justamente por el tipo de modelo de sociedad dividida en clase con una alta concentración de la riqueza. Entonces los estados, más al servicio del mercado que de la ciudadanía, no logran responder, no logran ser garantes de todos esos derechos a los que tenemos. El IMU ha luchado desde su fundación en el cumplimiento de los derechos de las mujeres con sus diferentes matices de épocas durante el conflicto armado y luego de la firma de los acuerdos de paz. Cruzó palabras con sus vecinas. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Mujeres salvadoreñas protagonistas de cambios. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo. Es importante recordar que la violencia económica hacia las mujeres no es natural y tampoco inevitable. Es histórica y persistente gracias a las estructuras sociales, económicas y políticas. La violencia económica se esconde en el quehacer económico cotidiano, tanto público como privado, y es tolerada o ignorada social y políticamente. Por eso las mujeres organizadas luchan día a día para erradicar este tipo de violencia, porque la violencia económica te afecta. Denunciarla es tu derecho. Con esto ponemos punto final al primer programa de Mujeres Protagonistas de Cambios. Les recordamos a nuestros oyentes que en la página web del IMU, www.imu-elsalvador.org, podrás tener mucha más información sobre la violencia económica. El proyecto Mujeres Protagonistas de Cambios es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, la Asociación para la Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo, Flor de Piedra, y la Organización Internacional para el Desarrollo, Progreso. Acabamos de escuchar el reportaje que realizó Claudia Piche sobre el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU. Ahora vamos a pasar a una sección del programa que se llama De Brujas y Otras Hierbas. Son cuentos hechos por y para mujeres que vienen de un colectivo de Argentina que se llama el colectivo Cassandra. El cuento que tenemos hoy es de una poeta nicaragüense que se llama Yoconda Belli, que Ana Cecilia nos va a ampliar un poquito más sobre ella. Bueno, Yoconda Belli es una de mis poetas favoritas, que nació en Nicaragua y que luchó incansablemente por derrocar a la dictadura de Somoza en los años 70. Es una mujer muy valiente, muy feminista, muy linda, de que habla sobre todo de la situación que se dio en esa época en el libro El Huracán y Con la Piel Desnuda, que ustedes lo pueden leer. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar uno de los cuentos muy cortito de Yoconda Belli, Dinamita. De brujas y otras hierbas. Un lienzo manchado, un papel azul poesía, un acorde que cala los huesos. Este cuento es un aporte de las Cassandras. Dinamita de Gioconda Belli, poetisa nicaragüense. Me tengo que ir a comprar las pinturas con las que me disfrazo todos los días, para que nadie adivine que tengo los ojos chiquitos como de ratón o elefante. Estoy yéndome desde hace una hora, pero me retiene el color de mi cuarto y la soledad que por esta vez me está gustando. Y los libros que tengo desparramados en mi cama, como hombres con los que me voy acostando en una orgía de piernas y brazos que me levantan el desgano de vivir y me arañan los pezones y el sexo y me llenan de un semen especial hecho de letras que me fecundan. No quiero salir a la calle con la cara seria, cuando quisiera reír a carcajadas sin ningún motivo en especial, más que este sentirme preñada de palabras en lucha contra la sociedad de consumo que me llama con sus escaparates lleno de cosas inalcanzables y a las que rechazo con todas mis hormonas femeninas cuando recuerdo las caras gastadas y tristes de las gentes en mi pueblo, que deben haber amanecido hoy como amanecen siempre y como seguirán amaneciendo hasta que nos vistamos de dinamita y nos vayamos a invadir palacios de gobierno, ministerios, cuarteles, con un fosforito en la mano. De brujas y otra yerba. Este cuento es un aporte de las Casandras. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Bueno, acabamos de escuchar Dinamita de Gioconda Belli. Por debajo está sonando también, desde que hemos comenzado el programa, que se me ha olvidado presentar, música de Mercedes Sosa, que bueno, imagino que todas las invitadas aquí la conocen, es una cantautora argentina. Ahora vamos a pasar con otra sección del programa que se llama Historias con ojos de mujer. Esta sección tenemos dos partes. Yo creo que la primera parte son pequeños reportajes dedicados a mujeres de la historia, mujeres como Gabriela Mistral, como Prudencia Ayala, como Eva Perón, mujeres que han marcado nuestra historia. La segunda parte, que es quizás la más importante, son mujeres que están marcando nuestra historia ahora. Son las mujeres protagonistas, las que llevaron adelante el proyecto, las que están llevando adelante ahora los cambios. Hoy tenemos a Concepción Sarabia con nosotros, que la vamos a escuchar después. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar un pequeño reportaje de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral no era su verdadero nombre, se llamaba Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Y bueno, dicen que se puso Gabriela Mistral por su admiración hacia Gabriel D'Annunzio y Frederic Mistral. Nació el 7 de abril de 1889 en Nueva York y fue, bueno, una destacada poetisa, diplomática, pedagoga. Nació en Chile, nació en Nueva York, pero es chilena. Y bueno, fue la primera mujer en conseguir un premio Nobel de Literatura. Pero vamos a escuchar ahora el audio del pequeño reportaje sobre la vida de esta conocida poetisa. Mujeres en la historia. Gabriela Mistral. Lucila Godoy, conocida como Gabriela Mistral, nace en Vicuña, Chile, en 1889. Gabriela tuvo una infancia difícil en uno de los parajes más desolados de Chile. A los 15 años, publica sus primeros versos en la prensa local y empieza a estudiar educación. En 1910, obtiene el título de educadora en Santiago y 4 años después, se produce su consagración poética en los Juegos Florales de la capital de Chile. Los versos ganadores son Los Sonetos de la Muerte, que pertenecen a su libro Desolación. En 1925 deja la enseñanza y, tras actuar como representante de Chile en el Instituto de Cooperación Intelectual, funge como cónsul en Nápoles y en Lisboa. En 1945, Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura y 6 años después recoge en su país el Premio Nacional. En 1957, a la edad de 68 años y después de una larga enfermedad, Gabriela Mistral muere el 10 de enero en un hospital de la ciudad de Nueva York. Acabamos de escuchar el reportaje sobre Gabriela Mistral, poetisa, literata, diplomática chilena. Y ahora pasamos a la segunda parte de la sección, una parte dedicada a las mujeres que ahora, hoy en día, están haciendo los cambios en esta sociedad. Tenemos a Concepción Sarabia. Buenos días, Conchi. Buenos días, Andrea. Y está con nosotros también Rosalía Chávez. Buenos días, Rosalía. Buenos días. Las tres estuvimos en el proyecto Mujeres Protagonistas de Cambios y, bueno, Conchi fue una protagonista indiscutible. Bueno, y sigue siendo, porque nos va a contar más tarde que sigue formando parte del CNI. Ahora vamos a conocer un poquito, si les parece, sobre la vida de Conchi. Pues cuéntanos, Conchi, nos gustaría saber, bueno, ¿qué día naciste? Hablando de cumpleaños. Sí, nací el 8 de diciembre del 58. 8 de diciembre del 58. Sí. ¿En dónde? Nací en Sensuntepeque. Ajá. Cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Eres de familia numerosa? ¿Tienes muchos hermanos? Sí, tengo muchos hermanos. Tengo 8 hermanas y 4 varones. Y mi madre quedó viuda de cuando yo tenía 9 años y estábamos todas, éramos 12. Bueno, a los 12 años decidí caminar por mí misma, buscar trabajo, y porque mi madre ya, ella solita con todos los hijos, no era fácil llevar la vida. Y me fui a buscar trabajo, empecé cuidando niños. Me encantaban los niños. Uh-huh. Y antes podía chinear a los niños, pero yo cuidaba niños. Y luego después, así pude estudiar. Mi madre me dio hasta el 4º grado, de ahí pude estudiar hasta el 9º. Uh-huh. Luego en eso llegué a los 17 años, encontré una mi media naranja por ahí y me enamoré de él y tuve 4 niños con él. ¿Cuatro niños? Sí, Nancy. Tuve 4 niños con él y estuve 15 años con él porque en ese tiempo, pues a los 15 años lo mataron y yo también volví, ya quedé viuda igual que mi madre. Y saqué adelante a mis hijos, mis 4 hijos, ya están grandes, gracias a Dios. Y luego pues decidí acercarme a la iglesia. Me encanta el trabajo comunitario. Ahí recibí un cursillo de 3 años para trabajo comunitario. Y luego después de eso, pues me metí a un sindicato y me encantó también organizar para estar en el sindicato. Y ahora pues también estuve 2 periodos en la directiva municipal. Pero cuéntanos, antes de contarnos ahora, cuéntanos, Conchi, por ejemplo, en el periodo durante la guerra, ¿estuviste en Sensuntepeque? ¿Vivías ya en San Salvador? Ya estaba en San Salvador, ya estaba yo acá, pero no desligada de lo de Sensunte, porque ya estaba mi mamá, estaba mi madre con mis hermanos. Ajá. Y pues sí, sé mucho lo que es la zona rural, sé lo que se sufre en la zona rural. No estoy ajena de eso, y por eso es que a mí me gusta lo que es la organización, porque veo lo interesante que es para podernos apoyar. Claro, ahora cuéntanos, porque tú estás organizada, o sea, estás diciendo que estás, ¿en qué organización estás? Luego, después de que del sindicato, me hice una asociación de mujeres en San Marcos. La creaste. Sí, sí. Uh-huh. Se llama ASMUSAN. ASMUSAN, Asociación de Mujeres de San Marcos. Uh-huh. Estamos ahí haciendo el esfuerzo y apoyándonos juntas y para defendernos. En esta asociación hemos formado un comité de defensoras populares contra la violencia intrafamiliar, pues muchas mujeres violentadas. También surgió los círculos de estudio entre mujeres CEN, ¿verdad? Que después de eso, pues ahí hemos estado, me he preparado para, como luego me metí a lo que es Mujeres Protagonistas de Cambio, ¿verdad? Ahí pues he estado preparándome y estando en ese proyecto, pues ese proyecto es formado de 13 asociaciones. Ah, háblanos un poquito del proyecto, que también estuvo Rosalía, no sé si quieres preguntar. Sí, como usted es también integrante del CNI, ¿cómo les pareció la experiencia del proyecto Mujeres Protagonistas de Cambio? Me pareció bastante bien porque era bien integrado con diferentes mujeres de El Salvador y me encantó y por eso fue que decidimos ahí, nosotras estuvimos debatiendo y viendo cómo podríamos tener un consenso de que nos escuchen y tener fuerza más para eso, y decidimos que se podía hacer un comité de incidencia nacional, que es ahora el CNI. ¿Y qué problemática identificaron ahí que se hizo la campaña el año pasado sobre la violencia económica hacia las mujeres? Es que como en el debate que tuvimos se vio de que toda violencia se da por la economía, por la violencia económica, porque todo tiene que ver con dinero, decíamos nosotros, bueno, cualquier discusión que sale tiene que ver con el dinero, entonces aquí no queda más que ponerle el nombre de violencia económica a esto, ese es el nombre que tiene, que hay que ponerle, porque analizando todas ahí vimos de que ahí tiene que ver todo con el dinero, porque la violencia económica tiene que ver con la canasta básica, tiene que ver con que no alcanza para el estudio, bueno, tanta cosa, ¿verdad? Y los créditos, los accesos al crédito, entonces es la violencia económica que nos estaba atacando a nosotras. Uh-huh. Y ahora cuéntanos, Conchi, el Comité Nacional de Incidencia que hablas, ¿cuáles son las acciones que está haciendo ahora? ¿Si tienen un plan de incidencia? Porque yo creo que continuáis, ¿no? Sí. O sea, el proyecto ha terminado, pero vosotras seguís. Sí, vamos a continuar porque la necesidad se presenta. El Comité de Incidencia Económica tiene que ver con hablar con los actores políticos, hablar con actores políticos, donde llegar a las instancias de las personas que tienen decisiones, que toman decisiones para las cosas, para los proyectos, y hacer conciencia también de lo que se está pasando, de la violencia que se está pasando. Y bueno, nosotros como CNI, en eso vamos a continuar este año, en el proyecto de que vamos a llegar a los actores claves. Pero porque tú hablas de violencia económica, cuéntanos, Conchi, tú en tu vida sí que tienes violencia económica. O sea, ¿tú lo ves más complicado ahora para sobrevivir, para salir adelante, para tener una casa? No sé, en tu caso, por ejemplo, yo sé que tienes un puesto en el mercado, pero si encuentras más dificultad o si no encuentras, no sé. Sí, hoy está más fuerte la dificultad para poder tener acceso a una casa, a una vivienda, para créditos. Con el dólar que entró, la gente está sufriendo mucho. Nosotras estamos viendo ahí el problema de nosotras las mujeres. Digo nosotras porque nadie se sale de esto. Aquí estamos todas sufriendo. Y las compañeras también, se ve que ahí no alcanzan para mandar a sus hijos a la escuela. Si tienen para darle un pancito, no tienen para el bus. Y para el uniforme no tienen. En fin, ellas están ahí sufriendo eso. La canasta básica está bien alta. No sé si logran ganar un dólar, no tienen para pagar el crédito, en fin, es un montón de cosas que están sufriendo ahora, estamos sufriendo las mujeres. Y bueno, ya por último, Conchi, cuéntanos, porque ya vamos a terminar con esto, cuéntanos un poco tus sueños. ¿Cuál sería tu sueño o lo que te gustaría? Mi sueño es tener una salud incorporal. Una educación gratuita, no solo de bachillerato, sino que también de los niños pequeños, vea, desde primero. Tener también acceso a créditos y con cuotas blandas. También una vida sin violencia, vea. que para eso estamos trabajando, porque ya que el sistema no nos permite estar sin violencia, pues entre nosotros ahí tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y también que haya una política pública con mujeres en el poder. El acceso a la educación es lo más importante que necesitamos, porque definitivamente allí es donde más está pesando lo que es la economía ahorita. No y la salud para eso. Pues bueno, ojalá se te cumplan todos tus sueños. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues sí, sí, lo que necesito también es que haya una organización más fuerte donde nosotras podamos apoyarnos mutuamente ante el sistema, y un cambio total de veramente en El Salvador, que vele por el interés de la mujer y que no nos abandone en ese aspecto de la salud. También los niños, los ancianos, que todos tengamos el acceso a la salud y que no suframos tanto en la violencia. Si El Salvador es rico, El Salvador tiene riquezas lindas que hay que cuidarlas, hay que protegerlas, pero para eso tenemos que unirnos y tener un cambio total. Pues precisamente de cambios y de organizaciones fuertes vamos a hablar a continuación, porque tenemos con nosotros a Ana Cecilia Hernández, que viene en representación de un movimiento que se llama Mujeres Creadoras de Vida y de Paz. Un movimiento, bueno, ahora nos va a explicar, que acaba de surgir, y precisamente como explicaba Conchi, como respuesta a esta necesidad de cambio que algunas mujeres, bueno, varias mujeres en El Salvador están pidiendo. Bueno, tengan muy buenos días. Buenos días, compañeras. Buenos días, teleescuchas, mujeres, hombres que nos están escuchando. Bueno, pues yo soy una lideresa del movimiento Mujeres Creadoras de Vida y Paz, que surge en esta coyuntura para poder pedir y solicitar el voto para Mauricio Funes, que es el candidato que nos representa a las mujeres. Cuéntanos un poco, Ana Cecilia, cómo surge este movimiento, por qué surge, por qué... Bueno, este movimiento surge después de unos debates, análisis que hicimos las mujeres, un colectivo de mujeres lideresas venidas de diferentes municipios de El Salvador, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras en la maquila, mujeres profesionales, que nos reunimos y analizamos la coyuntura electoral y vimos de toda esta campaña sucia que está haciendo el gobierno de Arena en cuanto a meterles miedo a las mujeres, a los hombres, para poder votar este 15 de marzo. Fue así que, analizando eso y llegando a la conclusión de que nosotras como mujeres podemos hacer que este país cambie. Explícanos un poco el nombre, porque la verdad es que llama la atención lo de Mujeres Creadoras de Vida y de Paz. Bueno, esto fue un debate, nos pusimos a ver qué nombre podíamos ponerle al espacio, y siendo las mujeres, cuando al final llegamos que siendo las mujeres creadoras de vida, pero no solo de parir hijos, sino creadoras también de esperanza, creadoras también de sueños, creadoras también de muchas cosas, fue que así pensamos y le pusimos ese nombre, porque las mujeres siempre hemos estado en la historia, aunque la historia nos ha invisibilizado siempre, pero sí, las mujeres siempre hemos estado adelante y siempre hemos querido crear, pero crear cosas también muy buenas, como querer transformar este país, querer transformar la sociedad. Siempre hemos luchado por eso y siempre lo estaremos haciendo. Y ahora que hablas de transformaciones, ¿cuáles son las transformaciones, las reivindicaciones que como movimiento Mujeres Creadoras de Vida y de Paz tenéis? Porque yo imagino que será, no solo es el voto a Mauricio, imagino que detrás hay... Bueno, nos han preguntado si nosotras, como Mujeres Creadoras de Vida y Paz, nos hemos sentado con Mauricio y todo. No, nosotras demandamos, ¿verdad?, desde nuestro espacio autónomo, que Mauricio Funes cumpla con lo que está prometiendo, porque nosotras queremos una vida sin violencia de género, que es lo que queremos todas las mujeres, que se investiguen todos esos feminicidios que están cada día a la puerta del día. Ya para este año llevamos muchos, que a las mujeres tengan acceso a crédito, pero que no solo sea en una campaña, sino que de verdad pueda hacerse eso, que las mujeres tengan una salud integral. Mauricio lo está prometiendo en su Ciudad Mujer, que la mujer pueda tener una atención integral, que la mujer embarazada pueda tener atención prenatal, que la mujer pueda tener atención al parto, que la mujer pueda tener acceso al crédito. Queremos también las mujeres una vida mejor, una vida en donde podamos nosotras caminar en los parques y que esos parques estén llenos, pero de flores, no de gente que al rato nos ataca. Nosotras como mujeres creadoras de vida y paz también pedimos, queremos que se haga, que se pueda, que se ponga en práctica esa política nacional, que es la política de desarrollo de la mujer, el ISDEMU, que hasta la vez no ha cumplido como ente rector de políticas públicas. Que se cumpla de que en cada municipio de los 262 municipios haya una política de igualdad de género, que cada gobierno local la cumpla, como el candidato Mauricio Funes lo está diciendo, de que va a apoyar políticas públicas a favor de las mujeres, que se creen trabajo para las mujeres, porque las mujeres sí hacemos trabajo en la casa, pero también necesitamos trabajo para sobrevivir, porque en este país estamos sobreviviendo. Que nuestras hijas y nuestros hijos puedan tener guarderías en donde los podamos dejar cuando vamos a trabajar. Nosotras como mujeres también pedimos más acceso al poder para las mujeres, que las mujeres podamos optar a cargos públicos, pero también que se nos garantice ese cuidado de nuestras hijas e hijos, que se hagan acciones afirmativas para las mujeres en cada gobierno local, porque los gobiernos locales son los que representan el referente de las mujeres rurales, de las mujeres trabajadoras. Entonces, todo eso, que se incrementen los presupuestos para las unidades de salud, y que sea verdad, que no sea solo una, como decir, una campaña de que se haga y que se construya el hospital de maternidad, porque ese hospital ya ha sido construido desde el 2001, que se dio los terremotos y después se aprobaron 15 millones para construir este hospital. Hasta la vez no lo tenemos, y como lo está diciendo el candidato, que van a construir un hospital en cada departamento. Eso esperamos las mujeres. No hemos tenido reunión con él para poderle decir esto queremos, pero sí lo está ofreciendo, y hemos visto y esperamos que cada mujer y cada hombre vayan a votar sin miedo y vayan a votar por Mauricio Funes, porque basta ya de 20 años, de 20 años de miseria, de 20 años de injusticia social en este país. Bueno, y ahora que dices, ¿y no os vais a reunir con el candidato antes de las elecciones? No, nosotras queremos ser un grupo autónomo, y como grupo autónomo después podemos exigir el cumplimiento de esto. No nos estamos casando con Mauricio, estamos con él porque sí queremos que él nos represente, y que represente no solo a las mujeres, que represente a la población salvadoreña, mujeres y hombres de este país, y no solo a una clase como lo ha estado representando el gobierno de Arena. Bueno, Ana Cecilia, también has nombrado lo de los feminicidios, y en el anterior programa que tuvimos dimos la noticia de que iba a haber una marcha el miércoles en el Parque Centenario. No sé si alguna de vosotras fue. Era una marcha para exigir el cese de los feminicidios, porque hace precisamente una semana murieron 5 mujeres en un día, 2 de ellas mujeres trabajadoras del sexo. Fue una marcha y se organizó en el Parque Centenario, varias mujeres vestidas de negro, con velas, y sobre todo exigiendo que estos casos se investiguen, porque parece que hay mucha impunidad estos días. Como mujeres organizadas, sí estamos exigiendo que se paren los feminicidios, que ya no queden como otro hecho más de las maras, como otro hecho más de la violencia social que vivimos en este país. Nos da temor porque ya desde enero para acá hay como 67 mujeres muertas. La semana pasada, el 14 de febrero, después de un mitin también que se dio en Jiquilisco, a una compañera organizada de ahí del Bajo Lempa fue encontrada asesinada al día siguiente por miembros de maras, pero estaba desmembrada ahí en la residencial Jiquilisco, y ese es otro caso que también se debe de investigar, porque aquí en este país se nos mata a las mujeres por cualquier cosa y no se investiga. Queremos que los aplicadores de justicia puedan cumplir con su papel. Nuestro país tiene muy buenas leyes, pero no se aplican, y menos cuando son asesinatos o feminicidios de las mujeres. Pues nos unimos a tu exigencia y a la exigencia que tuvieron las mujeres el miércoles de que cesen los asesinatos y sobre todo que se investiguen, que basta ya de impunidad. Y también, hablando de marchas y reivindicaciones, dentro de poquitos días, el 8 de marzo, va a ser el Día Internacional de la Mujer. No sé si como mujeres creadoras de Vida de Paz va a haber una marcha, os vais a sumar o... Bueno, como mujeres creadoras de Vida y Paz, que estamos en los 14 departamentos y en cada municipio del Salvador, nosotras andamos dando nuestro aporte, porque queremos un cambio en el país, y hemos andado volanteando, visitando casa por casa a las mujeres, y todos esos recursos los hemos sacado de nuestra propia bolsa, poniendo $10, poniendo $100, porque creemos que también las mujeres podemos actuar y siempre hemos actuado en la historia. Este día vamos a tener un volanteo en la zona franca de San Marco a las 4 p.m. para darles ahí también esta carta que voy a leer dentro de otro momento para las mujeres salvadoreñas. Para el 8 de marzo, ¿qué queremos para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Vamos a montar una conferencia de prensa en la Plaza Cívica, en donde tendremos una concentración masiva de mujeres de todos los... de todas las zonas del país, en donde estaremos dando nuestro apoyo a Mauricio Funes y pidiendo el voto para Mauricio Funes. Luego iremos en una marcha hasta el Parque Cuscatlán, en donde estaremos entregando reconocimiento a mujeres tan valerosas en esta historia, como son la doctora Violeta de Avilés, Violeta, como es la doctora de la ex rectora de la Universidad Nacional, como es Julia Amas, que es descendiente de Feliciano Amas, uno de nuestros mártires luchadores en la época de la revolución. Entonces estaremos dando ahí, y estaremos nosotras ahí también dando y viviendo un acto cultural por ser el Día Internacional de la Mujer, y pidiendo y denunciando que paren los feminicidios en contra de las mujeres en este país. Y nos puedes recordar ya para terminar, entonces, es el 8 de marzo. El 8 de marzo será en la Plaza Cívica, en donde se estará dando una conferencia de prensa. Y luego estaremos marchando para el Parque Cuscatlán. Esto será a las 9 de la mañana, en donde esperamos y invitamos a todas esas mujeres valientes y valerosas a que se nos unan a esta campaña. Basta ya de impunidad, basta ya de 20 años del gobierno de Arena, basta ya de injusticia social en este país. Votemos, y este 15 de marzo no te quedes en la casa, vota, y vota por el cambio, y ese cambio es Mauricio Funes. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Cecilia. Recordamos entonces el 8 de marzo a las 8 de la mañana en la Plaza Cuscatlán. No. A las 9 de la mañana en la Plaza Cívica, que es el centro de San Salvador, enfrente del Palacio. Pues a las 9 de la mañana, el 8 de marzo, que es domingo este año, en la Plaza Cívica, en el centro de San Salvador. Y con esto le damos las gracias a Ana Cecilia. No sé si... Bueno, espero que nos acompañen más programas. No sé si quiere añadir algo más. Bueno, sí, solo quería leer una pequeña carta que le decía para las mujeres salvadoreñas. Mujer salvadoreña, este 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales más importantes en nuestra historia. El voto de las mujeres, que somos la mayoría en nuestro país, puede decidir el futuro de nosotras, nuestros hijos e hijas y de nuestras familias. Durante los últimos 20 años hemos tenido el gobierno más corrupto y más mentiroso. Todos los presidentes de Arena han mentido a las mujeres. La pobreza y la violencia siguen siendo los principales obstáculos para nuestro desarrollo y bienestar. El alto costo de la vida, la dolarización de la economía, la falta de empleos dignos, la falta de medicina, la violencia contra las mujeres y la inseguridad ciudadana son los problemas que Arena no ha resuelto ni quiere resolver. Necesitamos un cambio de gobierno, un presidente que escuche las propuestas de las mujeres. Te invitamos a que probemos con otro partido, que le demos la oportunidad a Mauricio Funes. Basta ya, mujer, tú haces la diferencia. Vota por Mauricio Funes. Mujeres creadoras de Vida y Paz. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, y con esto ya vamos despidiendo el programa de hoy. Y bueno, solo recordarles que nos pueden escuchar el siguiente jueves de 9:30 a 10:30 en el 92.1, y darle las gracias, bueno, a Ana Cecilia, que viene en representación del Movimiento Mujeres Creadoras de Paz y de Vida, que también ha hecho un llamado para que el 8 de marzo a las 8 de la mañana en la Plaza Cívica se reúnan las mujeres para pedir el voto por Mauricio Funes y exigir el cese de los feminicidios. Damos las gracias también a Concepción Sarabia, que esperamos tenerla ahí así muy prontito para que nos siga contando cómo va ese proceso de incidencia del Comité Nacional de Incidencia. Y bueno, también gracias a Rosalía Chávez, que ella sí que va a estar con nosotros todos los programas, y también a Querubina Quintanilla, que también nos acompañará en los programas que tendremos los siguientes meses a las 9:30 en el 92.1. De Piedra presentaron su programa Mujeres, Protagonistas de Cambio.